Justicia, vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Buenas tardes, compañeros y compañeras, estamos al aire con el programa de Vengo a Proponerles un Sueño, Organizarnos para Volver, el programa de la Corriente Peronista Descamisados Mendoza. En el equipo tenemos operador Leo Villegas, panelista y productora general Florencia Gatica, quien les habla. Las vías de comunicación son a través de Facebook, CP Descamisados Mendoza y el teléfono 2616-918851. Vamos, y tenemos a alguien en el piso muy especial para mí. Una compañera, amiga, militante, la mejor de todas, Laura Chazarreta. Hola, Lauri. Hola, qué placer, gracias por la invitación. Bueno, y ahora tenemos en línea, que acaba de cortar, porque se nos acaba de cortar la comunicación, pero vamos a tener en muy breve al compañero Gustavo Arenas, senador provincial, que nos va a contar un poco cuál ha sido su labor en el Senado, que les ha tocado votar leyes tan paradigmáticas, como el pliego a Valerio, por ejemplo. Y también nos va a hablar un poco de la situación del PJ provincial y de cómo ve el peronismo hoy en Mendoza. Cuando volvamos a comunicación con Gaucho, con el Gustavo, hola. Hola, Gustavo, buenas tardes, estamos al aire en el programa. Ah, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Cortado el llamado? Sí, ya hicimos una pequeña introducción acerca de cómo había venido tratando y sesionando el Senado Provincial, y hablábamos un poco anteriormente hoy en el Día Internacional en contra de la Violencia hacia la Mujer sobre la impugnación a Valerio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, ese fue uno de los temas tal vez más polémicos que se dio en ese tiempo, fundamentalmente porque estábamos eligiendo miembro de la Corte, ¿no? Y a partir de todos los casos que se han dado en la Argentina, en especial en Mendoza, sobre femicidios, había una demanda, entendemos nosotros, social, una demanda de Mendoza, de los mendocinos, de que el miembro de la Corte tenía que tener perspectiva de género, así tenía que tener una visión diferente a las que se viene teniendo en las instituciones del Estado, fundamentalmente en el Poder Judicial. En relación a esto, entendíamos nosotros que el gobernador, ejerciendo su derecho constitucional de enviar el pliego, tendría que haber mandado el pliego a una mujer, y si no era una mujer, alguien que no tuviera cuestionamiento en este aspecto. Bueno, no fue así, porque recibió muchas observaciones e impugnaciones el candidato que hoy es miembro de la Corte. Uh-huh. Y se dejó de manifiesto en la audiencia pública, y finalmente, bueno, se procedió a la votación, donde nosotros esperábamos que fuera una votación donde yo ya tenía posición de antemano, pero preferimos en el bloque justicialista del Frente para la Victoria esperar hasta el último momento a fin de tener una postura común. No se logró. Uh-huh. Y finalmente cada uno votó a su conciencia y a su criterio. Claro. En mi caso, yo voté en contra de la designación de Valeria. Uh-huh. Buenísimo, hola Gustavo, te habla Leo. No sé si... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, compañero? No sé si has estado viendo toda la problemática que hay en torno a el intento de privatización del trole. Sí, sí, el tema de transporte es un tema que yo lo vengo trabajando hace muchos años. No solamente porque trabajé casi 10 años en la Dirección de Transporte, sino que fui delegado regional de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes, y fue funcionario nacional con asiento en Mendoza durante la gestión de Néstor, y es uno de los temas que tal vez más maneje, digamos, ¿no? El tema del tránsito, el transporte y la seguridad vial. Hoy justamente se han comunicado conmigo del gremio para tener una reunión que fue creo que vamos a concretar el miércoles al mediodía, una reunión con los trabajadores, porque bueno, entendemos que hay una estrategia de mantenimiento de la empresa y por supuesto posterior privatización. Así que bueno, no está de más decirlo de que bueno, vamos a en primer lugar a apoyar el reclamo de los trabajadores para que no haya un desmantelamiento de la empresa y fundamentalmente oponernos a la privatización. Está bien. Exacto, no, sí. Y te hago otra pregunta, Gaucho, en realidad. ¿Vos cómo ves la situación económica provincial en relación al año que viene, digamos, en un contexto donde el mundo se está cerrando a sus economías internas, digamos, y tenemos un gobierno que está haciendo todo lo contrario? Bueno, yo en esto difiero de algunos dirigentes provinciales. Por ejemplo, Jorge Tanú, que diferencia el gobierno nacional del provincial, yo creo que son lo mismo. Además, todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional, la mayoría han sido por a través de leyes, que tenemos que tener en cuenta que el gobierno nacional tiene minoría en el Congreso de la Nación. Exacto. Por lo tanto, se ha valido del voto de sectores del PJ, pero también del radicalismo de Mendoza. Si los legisladores nacionales que conforman Cambiemos, que componen digamos el Congreso de la Nación por parte de la provincia, acompañan todas las medidas nacionales, lo han hecho no solamente en la votación, sino el mismo gobernador ha acompañado el ajuste de tarifario, lo ha dicho expresamente cuando estuvo Macri en Luján. Es más, en su discurso dijo que era un gobierno sensible el de Macri. Y bueno, está en la mesa nacional de Cambiemos. Por lo tanto, nosotros entendemos que no hay una separación, sino es parte del mismo proyecto económico, político, de ajuste. Y en la provincia de Mendoza también pasa lo mismo, digamos, ¿no? Cuando han necesitado los dos tercios y sectores del PJ que le han dado el aval, y bueno, nosotros entendemos de que no había que hacerlo, porque, digamos, estamos siendo cómplices en ese sentido del ajuste que se está llevando adelante a través del endeudamiento que finalmente lo van a pagar todos los mendocinos. Por lo tanto, digamos, las medidas que se están tomando por parte del gobierno nacional, más allá que se pintan como de ordenamiento de las cuentas públicas, lo que nosotros vemos es que está en línea con lo que se está planteando a nivel nacional. Y además va a tener un agravante, que es lo que planteas vos, que a partir de la elección de Estados Unidos, de Trump, que va a tener una política totalmente contraria a lo que se avizoraba por parte de nuestros neoliberales, digamos, de que iba a haber una... Es más, Macri y tanto Cornejo estaban ansiosos de entrar al Tratado de Libre Comercio del Pacífico. Bueno, ya Trump, una de las medidas que ha tomado es salirse de ese tratado y va a tener convenios bilaterales, ¿no? De tratado de bloque. Por lo tanto, eso se va a ver afectado Chile, Perú, Colombia, México, y por ende también se va a afectar Mendoza, ¿no? Porque los productos que estaban entrando de Chile a Estados Unidos hoy se va a ver restringido y va a haber una saturación del mercado fundamentalmente vinculado al vino, ¿no? Así que eso hay que tenerlo muy presente, y ante eso ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial tienen políticas que puedan preservar o proteger a la economía nacional o provincial, sino todo lo contrario, han desarticulado todos los controles, las regulaciones. Es más, han abierto las importaciones, y eso lo estamos viendo cuando Mendoza está dentro de los niveles más altos de desempleo a nivel país. Sí. Y con una caída de los últimos 9 meses sostenida de la venta minorista, bueno, más de la caída industrial y bueno, y todos los índices que son negativos. Así que lo único que nos queda, como bien dicen ustedes en el programa, es organizarnos, poder sostener las pequeñas y medianas empresas, ver si podemos, el rol que nos toca a nosotros, en el caso mío como legislador, tratar de sostener todas las medidas que se han llevado durante estos últimos años de sostenimiento de la del empleo, fundamentalmente. Pero sí, vamos a vivir tiempos muy difíciles y hay que estar preparados. Gustavo, y otra pregunta ya más que tenga que ver con lo político y referido al Partido Justicialista, porque como bien decías anteriormente, con el pliego Valerio se votó dividido, y por otro lado, en La Nación hay compañeros del PJ, compañeros, que han votado distintas leyes dándole la derecha a Macri. ¿Cómo ves la situación del PJ mendocino hoy? Bueno, como le decía, básicamente lo mismo, digamos, ¿no? Quienes están acompañando a Cornejo están acompañando a Macri. Exacto. Yo creo que no hay diferencia, no se puede dividir, porque representan el mismo proyecto. Y en relación al PJ de Mendoza, yo creo que, además de la autocrítica y todo este debate que se tiene que dar, yo creo que quienes tienen que llevar adelante el rol de oposición o conducir los destinos del peronismo no pueden estar ni condicionados ni extorsionados, ni sentirse condicionados ni sentirse extorsionados. Es decir, si hoy se sienten condicionados y extorsionados y tienen que votar los que le impone Cornejo, bueno, evidentemente el peronismo va a cumplir un rol muy pobre y vergonzoso, por lo tanto, y un rol no representativo, además, para las clases que lo votamos. Exactamente. Entonces, digamos, está en manos de todos los militantes, de todos los compañeros, organizarse y tener claro que no puede conducir el peronismo aquel que se siente extorsionado ni condicionado. Imagínense, Cristina, si dijera al conjunto del peronismo, de los argentinos, de que ella, como la amenazan con la cárcel o la amenazan a su madre, ella se va a alejar de la política o no tiene forma de salir claro, a denunciar lo que está pasando. La verdad que hace todo lo contrario, aún con todas las imposiciones que quieren hacerle, y ella no las acepta. Exactamente. Bueno, los dirigentes nuestros tendrían que estar a la altura, y si no están a la altura, no hay que pedirle un paso al costado, directamente saber que ellos no pueden estar al frente de la conducción del peronismo. Exacto, exacto. Y Gaucho, te hago otra pregunta, digamos, ya que hablaste y mencionaste a Cristina. ¿Cuál pensás vos que va a ser el rol de Cristina en el 2017? Bueno, yo siempre he visto a Cristina primero como la conductora, digamos, ¿no? Del espacio. Después del fallecimiento de Néstor, naturalmente ella es la que conduce. El tema de las candidaturas, yo siempre he planteado que es un tema coyuntural. Que lo importante es quién conduce, digamos, ¿no?, el espacio. Exacto. Por lo tanto, yo siempre la veo a Cristina, y comparando el cuadro de situación de la política argentina, como la dirigente que hace una gran diferencia sobre el resto, no solamente hacia dentro de la fila del peronismo, sino con el resto de la dirigencia política. Es una dirigente que ya traspasa las fronteras de la Argentina y por lo tanto siempre va a ser la referencia para aquellos que abrazamos el campo nacional y popular. De ahí en más, el tema de las candidaturas, bueno, es arriesgado poder decir si ella va a ser candidata o no, eso lo va a resolver ella en el marco de un proyecto colectivo. Es decir, poner por encima del proyecto las candidaturas nunca ha sido bueno y tampoco fue la metodología que ha llevado adelante su inicio el proyecto que conducía Néstor, en este caso Cristina. Exacto. Bueno, Gaucho, muchas gracias por la comunicación. La verdad que es un honor para nosotros poder haberte sacado acá en vivo en el programa. Y bueno, nos vamos a estar viendo seguro en la calle, que es donde vamos a estar siempre. Bueno, agradecerle a ustedes la posibilidad de compartir este espacio, felicitarlo por la tarea militante. Un saludo a Laura y bueno, saludos. A no aflojarle. Esto recién empieza y en esta etapa es donde se ven las convicciones. Exacto, exacto. Buenísimo. Muchas gracias, compañero. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, compañero. Bueno, el Gaucho Arena. La verdad que clarito, conciso y al pie.

Laura viene de ciertas entrevistas. La primera, esta mañana, en el Canal 9, nuestra famosa y querida compañera. Una compañera famosa, ¿viste? Ya. Y ahora que me había tenido de roja, así que estaba, me cargaban, me mandaban mensajes las compañeras, las amigas que no me habían visto de mi color, y dije, bueno, es rojo pasión, mira, rojo pasión. Bueno, Lauri, contanos un poco cómo viene hoy el tema de la marcha, que es una marcha internacional. Uh-huh. Y contanos cuál es la postura y cómo se encara esto. Bueno, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, es una fecha histórica que la hemos rescatado de la historia y le hemos puesto mucha fuerza en los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, sindicatos, partidos políticos, durante muchos años, y esta es la continuación, ¿no? Todos los años se realiza una marcha, es una fecha clave, pero nos pone en un contexto diferente, si se quiere, porque hace años atrás, la marcha del 25 de noviembre, éramos algunos grupos, éramos pequeños espacios que salíamos a manifestarnos, a tomar las calles. Y bueno, hoy, por hoy, vemos que durante todo este año hemos tenido muchas marchas, fundamentalmente con la consigna Ni Una Menos, y que en las últimas hemos tenido aproximadamente 7.000, 10.000 personas, lo que esto habla de un proceso súper enriquecido en la lucha por los derechos de las mujeres. Está bueno, como siempre, rescatar, es como el 8 de marzo cuando hablamos de las compañeras obreras de textiles que fueron asesinadas, quemadas, y el 25 de noviembre tiene que ver con las hermanas Mirabal, que fueron unas grandes luchadoras en mediados de 1900, justamente luchaban contra la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, ¿no? Y fueron torturadas y asesinadas. Y por eso lo simbólico de llamarle las mariposas, ¿no? Las hermanas Mirabal. Uh-huh. Y por eso rescatamos, bueno, muchos años después, en un congreso de mujeres, se definió la fecha del 25 de noviembre. Y fue llevado a la Asamblea de las Naciones Unidas. Exacto, exactamente. Para que se pudiera hacer una fecha internacional y que todas las mujeres en esa fecha pudiéramos salir a manifestarnos en contra de la violencia machista que nos mataba a diario. Así es. Y si tuvimos que pensar, ayer tuve la posibilidad, nos invitaron a una charla que hacían el espacio de género de la Facultad de Ciencias Políticas. Uh-huh. Y éramos muchos espacios diferentes, ¿no? Con muchas miradas diversas. Y cómo, digamos, la pregunta que fue como el eje de toda la charla tenía que ver cómo nos encontrábamos los movimientos de mujeres ante esta etapa. Exacto. Actual, política, social, económica. Y nosotras veníamos planteando de cómo nos encontramos, en el caso de la colectiva, desde un lugar de resistencia. Claramente el gobierno de Macri ni de Cornejo nos representa. Fuimos parte del gobierno kirchnerista y justamente para nosotras es un gobierno de derecha y neoliberal, por todo lo que estuvimos hablando o lo que hablaban con el Gaucho Arena, entre todo lo que nos sucede todos los días. Pero nosotras hacemos hincapié en el impacto que tiene sobre las mujeres, ¿no? Políticas de derecha y neoliberales, ¿no? El empobrecimiento de no solamente hablando de violencias físicas o psicológicas, que por ahí son las más evidentes, o las sexuales, o que nos asesinen, porque que nos asesinen, cuando hablamos de los famosos femicidios, estamos hablando de lo evidente. Pero después está el micromachismo, lo que no se ve, que es cómo nos impacta las políticas económicas directamente sobre nosotras en el campo popular. Exacto. Si nosotros pensamos que ya encima, por tener un modelo patriarcal y machista que nos pone a las mujeres en un rol de hacernos cargo de la crianza de nuestros niños y nuestras niñas, de hacernos cargo de las compras a fin del supermercado para la comida, bueno, pensar que no te alcanza el sueldo, pensar que hay despidos, precarización del trabajo, que tenés que pensarte de llegar a fin de mes, que hoy te cuesta tener acceso a todos los derechos sociales que habíamos conquistado durante todo el kirchnerismo. Bueno, la verdad que nos pone en una situación mucho más vulnerable, tal cual, de desigualdad. Y que no se puede, lo que me sorprendía de la jornada de ayer, cómo diferentes grupos, sectores, fundamentalmente, que hoy son parte, digamos, del ámbito legislativo, ejemplo PAN y Rosas, hablando de la autonomía, de la lucha feminista del Estado. Estando hoy, tienen cargos adentro, o sea, me parece como, primero, como cierta incoherencia en sus propias prácticas, pero segundo, ¿cómo poder pensar que solamente las conquistas de nuestros derechos y leyes solamente fue producto de los movimientos de mujeres? Aclaro el solamente porque es absurdo pensar que solamente por la lucha de los movimientos, lo que no lo descarta, como tampoco es solamente porque de lo políticas públicas, exacto, sin, de un gobierno, sino que tiene que ver con toda una lucha colectiva que se viene dando y que hay ciertos gobiernos que levantan o no las banderas. Claro, un gobierno que toma nuestras demandas, nuestras necesidades, y ahí se justamente se cumplen las políticas públicas. Nosotros, el movimiento de mujeres, que hicimos en todo el mundo, o en Latinoamérica, si se quiere, que es lo que más podemos por ahí palpar, generamos, pusimos, colocamos en la agenda política todas nuestras demandas. Y lo llevamos a través de nuestras prácticas políticas y sociales, lo demostramos, le pusimos cuerpo, la organización, la participación, la politización de las mujeres, salir del ámbito privado a lo público, pero de la mano de un gobierno. La prueba está que actualmente, desde el 10 de diciembre hasta acá, se vaciaron un montón de programas, un montón de políticas que estaban destinadas a las mujeres, que tenían que ver con el fortalecimiento y el empoderamiento de nosotras para poder transitar un camino de emancipación que no es en términos de purismo ni en términos de blanco-negro. No es que de repente, de un día para el otro, van a reconocer nuestros derechos o vamos a poder ejercer nuestra ciudadanía. Es sumamente difícil hacerlo solas. Por eso es importantísimo las diferentes responsabilidades de cada una de las partes. Y sin un gobierno que realmente tenga una posición política a favor de nosotras, y difícilmente que podamos avanzar. Y es todo maquillaje lo que vemos hoy, ¿no? Claramente, y tiene que ver también con esto que nos contaba Laura, el tema de la feminización de la pobreza, que muchos compañeros y compañeras lo llevamos adelante como una bandera, pero muchas veces no se conoce el término de feminización de la pobreza, que es algo ilógico, porque uno, cuando levanta esta bandera, está haciendo referencia a lo que decía la compañera anteriormente, el tema de la precarización laboral, el tema de los despidos, el tema de que se nos pague menos por ser mujeres. Esto que hace hoy el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y el de Cornejo en la provincia de Mendoza, acompañado con estos sectores que defienden la lucha feminista y creen ser más feministas que las compañeras peronistas, porque a veces no hemos sido acordes con la historia, porque también hay que reconocerlo, pero digo, me parece que es una hipocresía de parte de estos sectores decir que en el gobierno de Cristina no se hicieron cosas, o en el gobierno de Néstor, por las mujeres y por el colectivo de la diversidad. Y da la sensación de ciertas mezquindades, ¿no? Como no son gobierno, pareciera que no voy a reconocer absolutamente nada de los gobiernos nacionales y populares en toda Latinoamérica. O sea, en Venezuela, por ejemplo, existe el Ministerio de las Mujeres. Sí. O sea, digo, mirá los avances en términos políticos, la importancia de los derechos humanos de las mujeres, y que esto no se reconozca, que no se reconozca de la derecha. Y la verdad que es lógico. Sí, bueno, no solamente va a ser lógico, sino que lo van a destruir, todo lo que tenga que ver en avances en derechos. Ahora, que estos sectores que digan llamarse de izquierda, progresistas, que se visten como nosotras, levantan las banderas, las mismas banderas, tienen el mismo discursito, y de repente terminan siendo funcionales a la derecha, y muchos sectores que están dentro del gobierno. O sea, hoy actualmente tenés una directora de la Dirección de Género de Silvina Anfuso, que pertenece a Libres del Sur, a Barrios de Pie y a Mumala, que es todo exactamente lo mismo, porque por ahí quieren separarlo. Exacto. Y que te dicen no a Macri, sí a Cornejo, y eso es imposible. Cuando creo que Cornejo va a superar, están ahí en el vista de quién supera a quién. También a ver quién es más de derecha y neoliberal. Y terminan siendo mujeres que responden no solamente a la derecha, sino responden muy, pero gozan de un excelente aporte al patriarcado. Porque termina siendo en detrimento y en daño a la mayoría de las mujeres de los sectores populares. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda publicitaria porque nos pide el tiempo, y después volvemos con más charlas sobre el feminismo y el patriarcado que nos acecha constantemente. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece. En marcha. Lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Estamos de vuelta con Laura Chazarreta, como dijimos, iba a ser cortito porque era una tanda obligatoria que tenemos, así que vamos a seguir charlando un poco más de esto. Como hablábamos anteriormente, el tema de la feminización de la pobreza, con estos modelos neoliberales y de derecha que intentan todo el tiempo precarizar el trabajo de las mujeres. Y más temprano hablábamos con Leo el tema de las mujeres, no me gusta decir inmigrantes, pero así las denomina este gobierno, de las mujeres inmigrantes que no tienen derecho a cobrar una jubilación porque son inmigrantes. Claro, se les modifica, en realidad, como para ir por el público, si no está enterado, se ha terminado la jubilación, digamos, ya no existe más el término jubilación. Exactamente. Sino que ahora se va a empezar a cobrar una pensión. Lo que implica que si el Estado no puede sostenerla, no la vas a cobrar, que no la va a poder heredar tu pareja porque es intransferible. Y entre todos esos requisitos que se han puesto ahora, se están empezando a quitar las pensiones que ya estaban otorgadas a las personas migrantes. Escudándose, digamos, no estamos hablando de personas que hace un año, dos o tres que están viviendo, sino que salió en C5N el caso que yo vi que me impactó. Una mujer que migró con toda su familia de Paraguay en el 70, porque con el plan Cóndor estaban persiguiendo al padre y ella tuvo que emigrar con toda la familia, y hace 20 años que está viviendo en la provincia de Buenos Aires. Toda su vida, en palabras de ella, trabajé para los ricos, obviamente me tenían en negro porque eran unos miserables. Y ella es residente argentina, logró la residencia. Exacto. Ella vota, cumple todos los requisitos, y desde ANSES le dijeron que tienen que hacer un entrecruzamiento de datos con migraciones a ver su situación. Entonces están empezando a recortar, digamos, algo que pensábamos que era una deuda saldada, digamos, que era un tema que no se iba a volver a discutir, como así no pensamos que no se iba a volver a discutir que eran 30.000 los compañeros desaparecidos, digamos, un retroceso total y sin escala. Bueno, cuando hablamos de la feminización de la pobreza, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como de repente los gobiernos de derecha y neoliberales, lo primero que van a hacer es destruir todo lo que haga un gobierno nacional y popular. O sea, tenés que destruir y llevarlo a cero, o sea, tenés que reventarlo. Y esto es parte de esa política. Este gobierno es un gobierno para pocos y pocas, es para un sector. Todas las demás personas somos delincuentes, somos... ¿qué hablamos de las migraciones? Que van a laburar a su país. O sea, en un punto aceptarnos. Sí, la Nata los tildó como era el resabio que traía la droga y los delitos ilícitos. Pero porque tiene que ver con esto de que nosotros y nosotras, en el gobierno anterior, tratamos de construir la patria grande, ¿no? Esta patria grande con la que tanto soñó Bolívar, que fue levantada por Chávez en su momento con Néstor y Cristina, tiene que ver con esto, destruir eso que veníamos construyendo y queriendo hacer para todos y todas los compañeros y compañeras latinoamericanos y latinoamericanas que se sentían identificados con un modelo nacional y popular, que es a lo que apostábamos. Entonces me parece que tiene que ver con esto de tratar de sacar también un poco a todas estas personas que vienen de afuera a laburar nuestra tierra, que, como decía Laura, que vayan a su país, ¿no? A trabajar. Que ¿por qué van a venir a cobrar acá? ¿Por qué se van a venir a hacer atender a nuestros centros médicos? ¿Por qué van a venir a estudiar en nuestras universidades? Suena horrible, pero es así como lo quieren ver y como lo hacen ver. Bueno, esto habla claramente de dos modelos de país o dos modelos de proyecto. Esto que vos hablabas de la patria grande. Qué loco cuando decía Chávez que no se iba a salvar cada uno de los países de Latinoamérica a tener que luchar contra el imperialismo, sino era que realmente lográbamos una integración, una unidad de toda Latinoamérica para poder enfrentar a ese capitalismo salvaje que nos llevaba a la pobreza más extrema, ¿no? Y que lo pudimos vivir claramente en los 90. Yo al día de hoy a cualquier persona le digo que vea Memorias de Saqueo, que creo que es una película, un documental, ¿no? Claramente que muestra todo lo que fue los 90 y la crisis del 2001, y que se repite esa historia de la misma manera. Y para eso tenés que hacer todo un laburito sistemático en la educación y en la cultura a través de los medios, que cumplen un papel fundamental para que en la sociedad todo el tiempo veamos al otro o a la otra como no solamente como diferente, sino como el negro o la negra, como él o la delincuente, como es lo menos, es la negra, es, o sea, digamos, todo lo que tenga que ver como que yo me paro en yo, esto de la meritocracia, yo me esmero, porque yo me rompo, hoy me pasó en mi trabajo. No importa con quién, viste, me decía, pero yo me rompo laburando todos los días y ¿por qué el Estado le va a dar plata para que estudien, no? Sí. Cuando se tienen que esmerar. Entonces voy a decir, hay un error del concepto del Estado. O sea, ¿cuál es la función del Estado? Y se han encargado, insisto, de poner el Estado dividido a que el Estado es para a un sector de la sociedad. Exacto. O sea, no, y que no debe garantizarse los derechos de todas las personas. Cuando me hablan de la delincuencia, cuando la delincuencia es producto de este sistema perverso. Exacto. Obviamente, si mientras tengas pobreza, vas a tener delincuencia. Exacto. Pero lógico. Porque vos antes de morirte de hambre, si tenés que ir a robar, o sea, yo lo llevo, si queremos llevarlo a nuestras propias vidas. Exactamente. O sea, si yo me muero de hambre, me tengo que ir a robar para poder comer, lo voy a hacer. Lógico. O yo ponía el ejemplo de, ¿se acuerdan del 2001? Que nosotros acá lo veíamos por televisión, porque no, digo, sí, tuvimos como los fuertes hechos de los saqueos, pero por ahí no hubo, fuera de los saqueos, como que fue como el impacto, claro, la gran explosión fue en Buenos Aires. Pero veíamos esto todo el tiempo, niños y niñas comiendo la basura. O sea, que qué diferencias de un animal. Ninguna. Y resulta que después nos molestaba, si sacabas la cuenta, esos niños y niñas con 12, 13, 15 años te mataban por 5 pesos. Lógico. Si yo como de la basura, lo menos que voy a hacer es una delincuente y una asesina. Porque si a nadie le importó mi vida, ¿por qué a mí me va a importar la vida de los demás y de las demás? Y es esto, por eso digo que, mira la perversidad todo el tiempo de cómo tenés que reventar, ¿no? Y fraccionar la sociedad. Y también la forma, digamos, de destruir la sociedad como las formas de organización, de solidaridad, de pensar en todos y todas. Esta cuestión de todo, claro, sí, creo que todo y todo lo estamos analizando políticamente, pero es como el gobierno anterior son todos y todas unas ladronas, se robaron todo, la pesada herencia. O sea, es laburito y se lo escuchás a cualquier persona con la que charlas. Sí, y lo más triste en realidad, además de todo esto, es el hecho de que hay personas que están formando profesionales, que están formando chicos interesados en política, chicos interesados en derechos humanos. Yo cometí el tremendo error de inscribirme en un seminario que daba la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación acá en Mendoza, en la legislatura. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora, hace dos días. Se pensaba que iban a decir que los desaparecidos eran 30.000. Claro, y era un seminario de derechos humanos en la legislación argentina, donde fue toda la cúpula de Cambiemos, digamos, porque eran todos rubios de ojos celestes los funcionarios. La directora de Cultura Cívica estaba también. Y primero, en un tono socarrón, se refirió a que el doctor Zaffaroni esté ocupando un lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si fuera algo, no sé, ese tipo no tiene que estar ahí ocupando el lugar. Después salió el tema de las personas migrantes, salió el tema de que no cobran la asignación universal por hijo, digamos, cosa que yo no sabía. Y ante una pregunta que le hice, digamos, estaba haciendo una diferenciación entre delito y violación de los derechos humanos, yo le hablaba de precisamente esto de si no es una violación a los derechos humanos que una mujer migrante que está cobrando la jubilación se la corten. ¿Quién no cobra la asignación? Las personas migrantes, los inmigrantes, los hijos de inmigrantes no pueden cobrar la asignación, decía. Yo eso no estaba enterado. No. Supuestamente hay un... parte del ANSES. No es real eso. Bueno, eso es lo que se dijo en el seminario. Eso porque lo quieren después implementar ahora. Lo otro no es que real, es una violación. Claro. Eso no es después, no era una violación a los derechos humanos ni un delito el hecho de que se le quitara una jubilación a una persona, una pensión por ser inmigrante. No era una violación a los derechos humanos que se creara una cárcel. Da la diferenciación, ¿no? Claro. Hoy te necesitamos... ¿Son personas? Claro, claro. Tenemos que estar hablando de esto, ¿no? De claro, migrantes, no migrantes. O sea, ya eso da... Es retroceder. Es retroceder. O sea, nosotros largamos la consigna en los 90, no volvemos más, cuando se lanzó la candidatura de Macri, y la verdad que nos quedamos cortos. Claro. Digamos, yo creo que a los 50 no volvemos más, a los 30 no volvemos más, porque ya se están poniendo en debate temas saldados, digamos. ¿Cómo vamos a hacer una cárcel para inmigrantes en la frontera? Como para separarlo. ¿Cómo vamos a poner o a destinar a un gendarme que esté para la frontera y que cuando pase una persona, por más que sea argentino, si tiene apariencia colla, lo van a meter preso porque para ellos va a ser un delincuente, digamos? Son cosas que creímos avanzar como sociedad, digamos, que creímos que eran temas saldados, que ya no se iba a tratar este tema, no íbamos a hacer una diferenciación entre persona o no persona, y retrocedimos, digamos. Y lo triste es esto, lo triste es que haya personas que estén ocupando esos cargos, digamos. La directora de Cultura Cívica no puede estar teniendo esos debates, digamos, en un lugar donde hay funcionarios, donde hay estudiantes, digamos, no pueden estar planteando estos temas porque son... No, igual esa estrategia, ¿no? O sea, en esto entendamos que estamos hablando, yo vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando claramente de dos modelos de país, uno inclusivo y el otro exclusivo. O sea, que por lo tanto, lo que es también, digamos, cómo nos pensamos las agrupaciones y la militancia del campo popular y quienes defendemos otro tipo de proyecto, un proyecto nacional y popular, latinoamericano, de unidad, de integración y de inclusión. ¿Cómo nos pensamos en esta etapa? Y en esto no tenemos que ser ingenuos ni ingenuas. O sea, este gobierno viene por todo. El claro hecho, tanto nacional y provincial, que para mí es lo mismo. Sí, el hecho de Valerio, que está más que charlado, discutido, creo que no sé si vamos a darle mucho más vuelta, pero que terminó siendo, sí, un hecho bien, termina siendo autoritario. Lo terminan colocando sin importar absolutamente nada. Siendo el juez más impugnado en la historia de Mendoza. Y muestra, digamos, el este lugar de poder a costa, no importa si el pueblo está de acuerdo o no está de acuerdo, es lo pongo igual. Es como, porque... dijo Cornejo cuando le preguntaron por el presupuesto, la cantidad de plata que había destinada a pagar la deuda. No, me dijeron, ¿por qué te estás endeudando tanto si no vas a tener presupuesto para lo demás? Dijo, yo me endeudo porque yo tengo el poder para hacerlo. Claro. No hay justificación para nada, ocurre exclusivamente... Y como vende humo, y a su vez necesita engañar al sector, principalmente de la clase media, porque hizo creer a un montón de gente y mucho sector, a un sector de la sociedad que estaba de acuerdo con Valerio. Exacto. Entonces hoy sale Cornejo en los medios indignado porque se había dilatado el jury a este fiscal, me olvidé el nombre. No importa, el del caso de Ayelén, la chica asesinada por el padre, sí. Que porque no sé si decirlo hombre, señor o qué cosa, la violaba, ¿no? Abusaba de ella igual que de su hermana, la asesina porque ella la había denunciado y por esa denuncia, en vez de meterlo preso, solamente hubo una previsión de acercamiento en el barrio de enfrente y por supuesto terminó donde iba a terminar. Exactamente. Ese fiscal se abrió un jury y se ha dilatado. Podemos discutir el tema de la dilatación, pero lo gracioso es Cornejo saliendo en los medios diciendo que está súper enojado, pero por otro lado... Valerio y Soledad, y Joana. Claro, te mete Valerio, digamos, en la corte con total perversidad y cinismo. Bueno, ¿se acuerdan lo que fue la audiencia? Leo, ¿vos estabas? Fue un desastre. O sea, imagínate, hicimos cola quienes habíamos impugnado para poder respetar en todo caso las normas. Nosotros no nos dejaron entrar, yo entré después, a las 2 de la tarde. No, no, y cuando llegamos la mitad de la sala estaba ocupada. Esto, no lo, por supuesto, no lo contaron en ningún lado. La mitad de la sala estaba ocupada por quienes adherían a que Valerio estuviese en la corte, pero que no hicieron cola. Exacto. Estas son las prácticas, digamos, con las que nos encontramos. Son las audiencias públicas de Cambia Mendoza. Uh-huh. Ya que nombraste, pusiste un poco en tela de juicio esto de que era el asesino de una mujer, salió una nota hablando de que se va a hacer un centro de reeducación. No, para curar al violento. Por eso, pero el título del diario es: se va a formar un centro de reeducación para el hombre violento y machista. Digamos, el diario lo plantea como, me hizo acordar mucho a los titulares de los 70, donde en los centros clandestinos de detención se reeducaba al montonero, digamos. Al subversivo. Claro, entonces me parece, digamos, a ver, entendemos que no es que hay que reeducar al violento, sino que hay que educar desde chico, digamos, desde la escuela, y que el violento esté preso, que no es que está loco, porque encima en el diario se plantea como que tiene que recibir una asistencia psiquiátrica para el violento, para reeducarlo, digamos. Estaría bueno que vos podás explicarnos un poco esa postura. Para, antes de que hable Laura, me parece importante decir que como Descamisados Mendoza, digo, y como referente provincial que me toca hacer en este momento, nosotros creemos que los machistas, estos asesinos de mujeres, no son enfermos, sino son hijos sanos del patriarcado. Y con esto le voy a dar la palabra a Laura. Me parece que hay dos cuestiones a analizar y que está bueno que salió en toda la charla. Por un lado, esto que decías, Leo, de cómo creíamos saldadas algunas cuestiones, ¿no? Conquistado derechos, conseguido leyes y que eso iba a ser intocable, ¿no? Y viene un gobierno de derecha y te lo destruye en dos patadas. En el caso del feminismo y en la lucha por los derechos de las mujeres y tener, cuando hablamos del machismo y del patriarcado, todavía considero que no se terminan de dar los debates suficientes y que todavía no saldamos de qué estamos hablando cuando hablamos de machismo y de patriarcado. Exactamente. Y entonces, cuando no tenemos claro qué es el machismo y el patriarcado, seguimos teniendo que sale. Nosotros lo que tenemos en sangre es el patriarcado. A nosotros nos metieron. Nosotros nacimos y nos metieron el neoliberalismo y el machismo. Entonces tenemos actitudes individualistas, no me importa la otra persona, yo lo quiero llegar yo a donde quiera llegar, ¿no? Quienes pertenecemos a generaciones nuevas, ¿no? Bueno, la historia. Pero para no irnos tan lejos. Y en esto, el discutir el machismo y el patriarcado es algo que sigue siendo muy reciente para un montón de sectores. Y es verdad que muchísimas mujeres se fueron incluyendo en el ámbito feminista y planteándose y formándose, pero en esto muchas veces podemos, sin querer, obviamente no hay una mala intención, hacer agua, porque tenemos que seguir saldando estos debates. Pensar que el violento es una persona enferma es seguir justificando al violento. Exactamente. Yo lo estoy justificando, porque si un violento es enfermo, ¿qué hago? Lo llevo al médico. Lo ¿qué curo. Hacemos con una persona que está enferma? Lo curo. Si nosotras estamos diciendo que hay un modelo machista y patriarcal que pone al hombre en un lugar de superioridad, a la mujer en un lugar de inferioridad y genera las relaciones de poder, claramente esto que decías, es un hijo sano del patriarcado, tiene que ver con esas relaciones de poder. Exactamente. O sea que el problema, imagínate lo que nos costó al feminismo, justamente sacar la violencia hacia las mujeres del ámbito de la medicina y dejar de decir que eran enfermos, sacarlo desde el ámbito de la abogacía o de la abogacía, de las leyes, y decir que solamente si vas a un abogado o una abogada y le pones plata, salís de una situación. Entonces enjuicias todo, denuncias todo, todo lo resolves así. O del ámbito de me está faltando algo, que quiero decir y no me estaría saliendo la palabra. Dije de la medicina, de la abogacía y algo me está faltando, que ya saldrá. Esto lo sacamos de muchos ámbitos donde justamente estaba mal puesta la violencia y logramos en la historia, los movimientos de mujeres, ponerlo en el lugar que correspondía, que es decir, el problema de la violencia, el machismo y el patriarcado es un problema político-social y se resuelve políticamente y socialmente. No es un problema de enfermedad. El enfermo es un mito. El violento no se violenta con sus hermanos, ni con sus padres, ni con sus amigos. Se violenta con mujeres y niñas y niños. Y principalmente niñas. No es un enfermo una persona que capta a una mujer y la coloca en una red de trata. La viola, la droga, la golpea para adoctrinarla, para prostituirla. Esa persona no está enferma. Está siendo consciente de lo que está haciendo. Un femicida. Nos horrorizamos el tema del femicidio. Entonces decimos, femicida. No, son producto del patriarcado. Exactamente. Entonces tenemos que hacer cargo y correr el eje y creer que la solución es curarlos. Es un error grandísimo. Lo que tenemos que tener es políticas públicas claras. O sea, por un lado, es decir, volvemos a lo mismo. Queremos resolver la situación de violencia, pero no queremos concretar la ley de educación sexual integral en las escuelas. ¿No? No queremos que haya grandes... Vos te das cuenta que no hay grandes campañas y laburo. Estamos hablando de la batata cultural para que realmente podamos pensar y analizar el machismo y el patriarcado. No hay. No hay grandes campañas, pero no es solamente decir, si vivís, no era solamente la mujer víctima que vivís en una situación de violencia, llamar 144. Eso está dirigido a la mujer que ya vive en una situación de violencia. Hay que prevenir. Entonces, corremos el concepto, quiere decir que las mujeres somos víctimas, no somos claro. Ciudadanas, no somos personas con derechos, y decir cómo generamos herramientas para no llegar a esa situación de violencia. Bueno, no sucede. Todo lo está pensado en el hecho de violencia. ¿Qué hago con la víctima? ¿Qué hago con el maltratador? ¿Con el violento? ¿Con el asesino? ¿Qué hago? Y otra pata que hay que tener como mucho cuidado en nuestros debates, y también cuáles son las soluciones, es el tema de lo punitivo. En esta gran discusión de la emergencia, sí, emergencia no por violencia, hay sectores que consideran que la emergencia se resuelve con pena de muerte. No, obviamente. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Llenamos las cárceles de varones? ¿Violento? Porque está lleno. Claro. Casi te diría que es el 99.9, perdón. O sea, no es que... Porque, y vuelvo a decir lo mismo, el machismo no es un tema de un golpe o un... O sea, está en lo cotidiano, en todos los ámbitos. ¿Qué hacemos? ¿Metemos todo? No. Tienen que haber políticas claras, digamos, para que haya relaciones de igualdad entre hombres y mujeres desde que nacemos hasta... Y si hay que parar la provincia, hay que pararla. Si hay que parar el país, lo paras. O sea, para poder trabajar sobre eso fuertemente. Eso no está resuelto. Desde los juguetes, digo, me parece cuando empiezan nuestros niños a jugar con cosas, las mujeres siempre empiezan a jugar con las cocinitas, con las cosas de la casa, a jugar a ser madres. El papel de la religión. Exactamente. Bueno, digo, son todos papeles que van construyendo a este patriarcado y a este machismo que hace que después tengamos... Exactamente. Que hace que después tengamos chicos violentos, hombres asesinos machistas, digo. Entonces me parece importante que si no educamos nosotros a nuestros hijos e hijas en un rol de igualdad, no vamos a poder jamás conseguir esta igualdad a nivel, digo, nacional, provincial, latinoamericano, en el mundo, digo. Entonces me parece que hay que salirnos de estos estereotipos que nos plantea justamente qué sistema, el sistema capitalista, patriarcal y machista, que constantemente nos oprime a las mujeres porque lo que porque nos quiere como objetos. Y bueno, para ir cerrando, gracias Laura por la participación. La verdad que siempre es un placer charlar con vos. Lo hacemos en lo privado, en lo público, en todos lados ya. Gracias a ustedes, compañeros, compañera, amigo y amiga. Para mí un placer. Yo se las debía, tenía que venir. Así que hoy es el día y nos preparamos para marchar. Así que invitados todos y todas. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos el viernes que viene.